muy difícil, tío. Decías ahora mientras escuchábamos que había solo un micro, ¿no? En algunas sí grabamos en estudio, pero las mínimas, vamos, no sé. Ya bueno, de grabaciones así, igual las que metisteis en aquella recopilación de sintonía independiente. Sí. Que ahí metiste, sí, con grupos de la época. No me acuerdo ahora con quién sacaba esa... Discos suicidas, puede ser. Sí, que metisteis un par de... Bueno, un par de ellas, o no sé cuántas. Sí, dos como mucho, ¿no? Venía la farmacia, ¿no? De los... Pero esa era de los otros, ¿no? Esa creo que es del otro grupo. Bueno, la cuestión es que... A mí... la Marsellesa, ¿no? Sí. Eso, la Marsellesa. Sí. Que pasó también algo pasó con la grabación de la Marsellesa, que a última hora se vio de joder. Sí, que hay una cerveza mal posicionada. Ah, sí, que casi me matan. Casi te matan, ¿no? Tu cabeza ha corrido peligro, Iski, por aquella... Sí. Pero sí. Bueno, los secadores hacen milagros. Sí. Bueno, al final se pudo meter, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, sí, pues? Sí, ¿cuál fue la anécdota, por cierto? No, pero... pues que... Bueno, con la cerveza por aquel entonces en Papo había el Tascameste y entonces ahí se cayó la cerveza y bueno, pues lo que te digo. Estar birras inoportunas. Sí. Que por cierto, ese tema tiene el estribillo en francés, o sí, ¿no? Y... Sí. Bueno, ¿qué hostias dice? No sé si te acuerdas. L'armerie de francés, la vie ma serie, la vie belle. Sí. Aurrera. Aurrera. ¿Y qué es eso? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Pues es la gendarmería de Marsella, es la vida es bella, ¿no? Ah, mira. Qué bonito. Y luego no sé, también. Qué bonito. Sí, Miguel. Dale, Carlos. Antes de esto ya había otro sello, bueno, que fue el mítico sello Spansus, que se interesó también por vosotros, creo, pero al final no se pudo sacar, puede ser. No sé, no me suena a mí eso. Pero eso fue con los Medanos, ¿no? De Singapur. ¿Puede ser que sí, con Medanos? Ahí sí que tuvisteis algún rollo, ¿no? Que sí que ibas a sacar la grabación, pero no... Sí. Al final parece que no, con Spansus, además, sí, creo. Sí, que bueno, el mítico. Y al final se quedó solo pues el tema este de la farmacia que salió en el pues en este disco y lo demás se quedó hasta el día de hoy, ¿no? Sin editar. Evidentemente, sí. Aunque se pueden escuchar estas canciones, ¿no? De esta grabación que enviaste Spansus. Ahora mismo en internet, por lo menos en el YouTube, hay unos cuantos temas. Ya. ¿Y tal? Vale. Yo tengo una preguntita también. ¿Cómo se tomaba la gente en aquella época que cantaseis temas? Pues eso, me voy a matar a pajas, la linfómana. Sí, amo a mi perra. ¿Eh? Amo a mi perra. Amo a mi perra. Me ama, sí. Y no sé, y la de colgacepán. Sí. ¿Qué era? ¿Qué es el colgacepán? Ni puta idea. ¿Eh? No sé. Ah, no. No. ¿Y cómo reaccionaba la peña al escuchar esas cosas en esa época? Hostia, esto es que... ¿No? Pues, bueno. Y más ensayando donde habéis dicho, ahí en los bajos de una iglesia, ya, y me mataré a pajas. Bueno. No sé, la verdad es que... Sí. Bueno... Había una colaboración grande. Cuando salía el difunto, venía el cura y decía que se había marchado. Entonces empezábamos a ensayar. Ah. Aurrera. Siempre respetuosos. Sí, ¿no? A mí algo que me llamaba bastante la atención. Sí. ¿Cómo os afectaba por aquel entonces en Isidoro? Decías tú antes que erais demasiado pop para los punk y demasiado rápidos para el resto del mundo, imagino. No, para los heavies. Mucho heavy. En la margen izquierda, mucho heavy. ¿Qué tipo de seguidores teníais por aquel entonces? ¿Iban punks a vuestros conciertos o lo contrario? Pues no sé. ¿No te acuerdas? No sé, porque eso te quiero decir que... Uf, fíjate si ha llovido. ¿Cuántos años hemos calculado antes? ¿Cuántos años? No, era del 88. Esta paqueta 82 o así, ¿no? ¿Os separaste en el 83? O sea que ya hace casi... 30 años. Son 30 años. 30 años. No me acuerdo lo que comí ayer, joder. A la vez que los Medanos, ¿no? Separasteis, porque Medanos también... No, Medanos empezó en el 80, justo, ¿no? A la... 83, creo que os disolviste. No, pero Medanos, cuando yo me marché, yo creo que ellos ya no siguieron, ¿no? ¿No fue lo que pasó? Es que aquí en principio, yo por lo menos por lo cuando que tengo me entendido... Cuando fue la mili, vamos. En el 83 ya se acabó. O sea, después de que entrasteis vosotros dos, sí, acabó ahí ya. Vale, pues ¿qué os parece si vamos con otro temita más? Sí, sorprende la de datos que tenéis. De datos, hay que prepararse la entrevista mínimo. Te hemos pillado un poco, te hemos sorprendido. Bueno, oye, ¿podemos poner la de No te tires desde el ático? Sí, por favor. A mí también me parece un puto temazo. Pues vamos con No te tires. La segunda. Opa, que le pusiste ayer. Te tires desde el ático. Oye, estaba. ¿Qué te mazo, eh? Joder. Oye, hablando de así un poco de las letras, ¿quién las componía? ¿Qué nos puedes contar de las letras? ¿Cómo se hacían o qué decían? Alfonso y Alfredo. ¿Qué son los que acaban en el bajista y el después? Guitarra. Eso, sí, sí, sí. Alfonso también, otro gran compositor de la época, ¿no? Sí. Joder, también ven unas críticas. Ese tío, muy bueno. Era un buen bajista y. Sí. Que luego también tengo entendido, ¿no tuvisteis alguna disputa también con Alfonso? Porque queríais seguir, no sé si él quería seguir una línea más, digamos, más dura, más así, y vosotros algo más suave, más popero, no sé, algo así, tengo entendido, no sé si recuerdas algo de eso. Pues no. Vale, estamos superando las expectativas y no... Es que tenía, es que no me acuerdo bien ahora del tema, pero sí que recordaba algo así. ¿Qué opinión teníais de las drogas por aquel entonces? Barrura. Hay que mojarse. No, ¿cómo veía? ¿Cómo siempre se ha visto como, o sea, margen izquierda con muchas drogas, aquella por los 80? ¿Cómo veías dentro la situación? Mira, en mi caso, en el mío, contra más gente tengo, más se me estimula el rollete este del esto, ¿no? Y cuando haces lo que te gusta y la gente te sigue... Esa es la mejor de las de las drogas. Aurrera. Pero bueno, así en general, eso que pues sido como grupo y tal, no el persona, ambiente lo que, de lo que se veía eso, más, la época. Más que nada. Yo solo las legales, los demás que hablen por ellos. Aurrera, muy bien. Seguimos aquí. Bueno, oye, tenemos el número de la radio por si queréis llamar y también pueden hacerte alguna pregunta. Que es el 94-421-7060. Y bueno. ¿Y por el chat? ¿Está preguntando a alguien por el chat algo? No, no hay mucha vida por el chat hoy. Pero es domingo hoy, ¿no? Sí. Siempre es domingo, sí. Señor, cabrón. Y bueno, aunque. Qué triste, como has dicho antes, pues bueno, vuestro corazoncito lo teníais más con Isidoro. ¿Qué nos puedes contar de Médanos? Pues nada, con Javi Maculetti, con Arancha Requete Bien. Y eso. Colaboración positiva, desde luego. ¿De dónde venía esta gente? ¿Habían tenido otras bandas y habían formado esta? ¿O bueno, era su primera banda y contactaron contigo para...? No sé. No se te oye, tío. Oye, no. Que fue a través, digo, del concurso este que os conocisteis y fue cuando os dijeron que para entrar. Sí. Y nada, jolo, lo que pasa es que no tenemos ningún tema aquí ahora, ¿no? ¿De qué? Para poner de Medan. Ah, sí, bueno, ¿no? Sí, sí, hay. Estaría bien poner algo y hablar un poco de... Igual la más famosa ponemos esto. Así para... Vale. Que es la de la farmacia, ¿no? La única que se... Bueno, la que se grabó en la sintonía independiente esa, ¿no? La farmacia. Vale, pues ahí vamos. La farmacia. Medanos de Singapur. Nos están diciendo, señor, por el chat. A ver. Que bueno, que por lo que ven es mucha influencia de la movida madrileña. Sí, la verdad que sí. La nueva ola y como, todo eso. Como eso, como el sonido, la letra, igual, ¿no? Defiéndete ahora. Di que era una mierda. Hazte conmigo lo que os hago. Nada, eso nos dicen. Solo una opinión del chat. Así que ahí queda eso. Oye, antes de entrar tú a Medanos ya había batería, ¿no? Había un batería. No, yo creo claro. Que no. Justo fue cuando se fue el batería, ¿no? Ah. Suyo. Pues sería, sí. Y bueno, aquí ya sí que ensayabais, como hemos dicho, en Bilbao, ¿no? Sí. Y en el mismo local compartíais con más gente. Sí. Claro, encontrar local. Como huele. Como huele, ¿no? De Basurto. Y las Vulpes. Y las Vulpes también. Los Medanos, Isidoro. O sea, Isidoro también llegó a ensayar así. Una cuadrilla, había ahí, ¿eh? La verdad que sí que se nota más punk en Medanos, ¿no? A la hora de componer y las letras y... Escupe, jo, escupe la estupa. Pop, también bastante más pop y tal, ¿eh? Rollo. ¿Tú has escuchado ahí en la maqueta de Isidoro el tema Matando Viejas en Siberia, que es la única letra que tiene y que dura 34 o 35 segundos? No, no la sos. No, no se queda el protoplasma. Acaba con el protoplasma una. No. Esa dura 40 segundos. No. Pero esto. ¿Está en la maqueta esa? Sí, yo creo que sí. ¿Pero cómo, la tengo? ¿Cómo se llama? No, esa la tenemos. Matando Viejas en Siberia. ¿Pero cuántas maquetas? O sea, Isidoro, al final, ¿cuántas maquetas tenía, sacó? Tuvisteis dos maquetas también, ¿no? O sea, tuvisteis una primera que no estaba con tan buen sonido y luego grabasteis otra posterior, ¿no? Ah, sí, eso vale. Sí. Igual en alguna... Entonces, ¿pero eran los mismos temas en las dos o...? No, cambian. Claro, por eso, entonces igual aparecerá en la otra maqueta. En la anterior, sí. Claro, por eso. Joder, pues ya me he quedado con ganas de escuchar ese tema, la verdad. Oye, ¿qué? Tenías un montón de bandas, pero háblanos, aparte de eso... Sí. ¿Participáis en alguna radio libre, fanzine, hacíais ocupación? O sea, aparte de las bandas, ¿estáis metido más en el rollo...? No, nada más. Bueno, pero erais conscientes de que estáis influenciando a mucha gente de la época, ¿no? Pues... ¿No eres consciente de eso? No. Sería cosa que se ven a posteriori muchas veces. Claro, eso es. Eso se... Hombre, algo rompedor. Pero eso. Pero jo, ya una estética que ya decías que ya marcabais, ya sí que era algo rompedor a la época y también el sonido y vuestras letras. Joder, la canción de Medanos también, yo creo que una de las más, o de las primeras que conocí yo, Escupe a la Estupa. Joder, es muy, muy macarra. Y... Anterior a Cicatriz, además, esta canción, ¿no? Sí. Es verdad, sí. ¿Crees que hay una relación entre esta canción? ¿Has escuchado la canción de Escupe al Alcalde de Cicatriz? Que dice también Escupa la Estupa. Sí, no, que más problema. No, vale, simplemente es que hay... casualidad, ¿no? Sí. Pero no sé. Hombre, pues ¿qué os parece si ponemos este tema? A mí me parece un. Sí, la verdad que es un gran temazo. Tema, la verdad. Vale. Pues vamos a ir con Escupe la Estupa, de Medanos. También grabado con un micro, ¿eh? Thank you. Bueno, que recordando viejos tiempos, ¿eh? ¿Qué? Y qué sonrisa se le pone cuando lo escucha, ¿eh? Un melocotonazo de OPA, de verdad. ¿Eh? Un melocotonazo de OPA, de canción, vamos. Sí. Hablábamos sí, ahora sí. Que tiene una temática bastante punk, ¿no? Aunque bueno, os neguéis a reconocer que hacíais punk, lo que sea, pues algo sí que se os pegaría de aquella época, ¿no? Al final, un poco. ¿Algún problema con la estupa o algo? ¿Por qué venía esta canción? Simplemente. No. Vea mucho secreta, por ejemplo. Pregúntale a Javier Maculet. Maculet. Te preocupes, que lo haremos algún día aquí en Mundo Cabrón. Sí. Ay, sea, pero... andamos en ello. Sí, sí. ¿Qué? ¿Tú qué valoración haces de toda esa época? ¿Eh? Pues teenagers, tío. Qué guay. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. La gente joven tocando y pasándolo bien, ¿no? Básicamente. Sí. Y dabais muchos... Bueno, ya que estabais a la vez... Porque claro, o sea, Medanos e Isidoro andabais sí. a la vez. Entonces, sí. ¿muchos conciertos juntos dabais también o...? No. No. Vale, es que es una curiosidad que tenía, digo, como yeah. os pilláis a la par... Sí, el estéreo parece que era bastante compatible, sí, además. Sí, pero para... no... No. Y bueno, ¿cómo os disolvisteis los...? Bueno, perdón. Sí. No, dime. ¿Cómo os disolvisteis los Isidoro? ¿Por qué razón...? Porque yo me fui a la mili. Ah, claro, sí. Se fue a la mili y luego volvió y... Y, claro, pues y ya los demás con... hicieron Yo soy Julio César. Sí, y yo Solución Relativa. Eso sí. Y que luego disteis en Bilbo, si no me equivoco, ¿no? El último concierto, desde antes de que os disolvieseis igual. ¿Con quién me hablas? ¿De qué banda? Con Isidoro, con Isidoro. Pues no sé dónde fue la última, la verdad. No sé. Joder, pero si tú dices que en Bilbao, pues... No, Bilbao. No, no, hombre. Yo te digo de, bueno, de información que tengo por ahí que... A ver, a veces es lo que tienen también estas cosas que puede ser cierta o no. Entonces por eso también te preguntaba. Pero pone que es en la sala... ¿Cómo se llamaba? En la sala Blas, puede ser, de Bilbo... Joder, hace 30 años. Vamos a ver. Vale, vale. A ver, ha llovido mucho. Ha salido, por cierto, ahora hace poco pues un libro en Sabrás, El Baracaldo Revienta, que cuenta pues, la historia de. Olvidada, ¿no? De las bandas punk rock de Baracaldo. Por la cara que has puesto no debes de saber nada, ¿no? No sabes. No me he enterado, pero eso ya voy a investigar un poco, claro. A ver. Oye, sí, te quería hacer una pregunta. ¿Qué piensas de esas bandas que empezasteis a la par ahí en Baracaldo? Y hoy en día están volviendo a dar conciertos después de tanto años. Decías hace un minuto que Teenagers, ¿no? Como que se quedó atrás, aquella época, no sé qué. ¿Qué piensas de esa gente que vuelve a subir a los escenarios pues, 30 años después? Pues ole. ¿Lo ves no? ¿Crees que por divertirse o por conseguir...? Porque ahora ya tienen un nombre y quieren sacar algo de dinero. ¿Cómo? Sí. Cada cual se mantiene la vela como puede, ¿no? Es que me estaba sonando, por ejemplo, pues yo soy Distorsión, que sigue actualmente, que por cierto pasa por este programa, o yo que soy los MCD, aunque no sean de Baracaldo, que también jugando en la Rockstar. Y Ando fue a verles a la Rockstar. Y pagó. No sé, intentó ni colar el tío. Es un cabrón. Bueno, no sé, luego también de la temática y así, no sé si te acordarás y así, pero también nos llama mucho la atención las pistolas de. Asesinas de Recaldeberry o así también, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tenéis una canción? Esas pistolas asesinas y así. ¿Qué pasaba en Recalde? ¿Qué pasaba en Recalde? ¿Qué teníais en Recalde? Hay dos del barrio, yo y el que está a la mesa. Tú no tienes ningún problema, ¿no? Yo no. De hecho, conocí a una chica muy guay en Recalde. Ah, sí. Entonces todo bien. Aurrera. O sea, que ¿cómo era un ensayo? O sea, en general venía ya igual no, Maculeto así con ideas y esto y tú... es absolutamente intemporal. Siempre que va un tío en ensayo, lo que intenta tocar es la batería. De siempre. ¿Cómo? Se mete ni con el bajo, ni con la guitarra, ni pillan un micro para cantar. Todo el mundo que va a una batería, que va a un local de ensayo, siempre se sienta en la batería. No sé, estamos muy, muy poco valorados los bateros, me parece a mí. Porque está sentado, ¿no? O sea... Oye, y antes que no hemos puesto, ya que hemos hablado del recopio de Sintonía Independiente y este tema que se llama La Marsellesa, ¿por qué no lo ponemos? Que ni lo hemos puesto. Vale. Hemos hablado de él, ¿no? Pero vale. Y así podemos cantar todos a coro, eso en francés, ¿no? Sí. ¿Cómo era? A ver, pues... Joder. ¿Te animas a cantarlo y subimos al micro? Pues la Marseillaise. Vale, pues. Ahora, ¿dónde ahora, salió? Ahora nos va a sonar. Este es el tema que salió en el LP, ¿no? De Sintonía Independiente, sí. Vale, pues ahí vamos con la Marseillaise. Ahí está, la Ville est belle. Sí, la vi. La Ville est belle. Ahí está, con el tema de la Marsellesa. Que por cierto, Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? La Ville est belle. Ah, pues ah, sí. Sí. Más reciente. No sabía ni que era bastante más reciente. Sí, claro. No, ni puta idea. Esta canción. Por el tema ese que pasó también con el tema de que se cayó la cerveza a la mesa y todo el rollo. Creo que se perdió alguna guitarra, que no suena. No. Que tenía que sonar, ¿no? No. No inventes, Miguel, no inventes. No, yo, o sea, miro de la información que he encontrado lo que pone y claro, o sea, son cosas que información de que está cara a toda la peña. Y mira, pues tenemos ahora. Pero él se está defendiendo ahora. De constatarla, pues ya está, lo hacemos. Defiéndete 30 años después, no fue culpa mía. Fue de Pampot, de los estudios Pampot. La inestabilidad del soporte. Claro, eso es. Aquí se cae una cerveza y no pasa nada. La grabación se queda grabada. Sí, es que... ¿Qué nos vas a contar a la gente de la Airola con cervezas y micros y mesas? Y bueno, por cierto, ya aprovechando ya los últimos minutos del programa, pues les cuento que... Que bueno, cuando volviste ya, no sé si tenemos de solución relativa algo para escuchar o no. Coméntanos un poquito también ese grupete que se junta a Joaquín de MCD. Sí. Y vosotros de Medanos ya, ¿no? No, después de... Bueno, el único Isidoro de Medanos que estaba ahí era yo. Ah, ¿y de Isidoro? Nadie. Vale. ¿Y quiénes más eran los demás? Eso, Juan Carlos cantaba. Joaquín la guitarra solista, José la guitarra rítmica y el batero y Pablo el bajista que tocaba como un bicho que anda. Pues sí. Vale, tú te lo gozabas, ¿no? Sí. ¿Y qué estilo era este? ¿Cómo se puede catalogar? Power pop. Power pop. Sí. O sea, sea, que siguiendo un poco la línea que empezaste, si no, con Isidoro igual, de alguna manera. Y bueno, y nosotros tenemos más grupos que sí que podemos escuchar, ¿no? ¿Dónde has seguido? Sí. Y después de Cool Spiders, Spiders también. De Cool Spiders. Bastante más reciente. Y bueno, ¿qué nos contar de Cool Spiders, por ejemplo? Pues que éramos el trío más arrabalero que ha nacido en Euskadi en la puñetera vida. ¿Que de gente de Baracaldo también? Sí, estaba Alperda de Isidoro, sí, con este de Isidoro, y Óscar, un bajista más joven que nosotros, que caminaba, espabilamos también requete bien. Uh-huh. Entonces, ¿un trío? Cuando tocábamos como trío y grabamos la maqueta... Uh-huh. Fue una sorpresa porque Alfredo tenía las guitarras en la cabeza y como cuando tocaba, punteaba y tocaba la rítmica, todas esas guitarras que tenía él fueron una sorpresa cuando grabamos, porque claro, con las tomas, pues el tío grabó sus rítmicas y entonces la cosa mejoró todavía más de lo que hacíamos en directo, ¿no? ¿De qué año hablamos, por cierto? Eso, para de 2002-2001 de Cool Spiders. Pues que os parece, sigamos con un temilla de... que sí, nos has tenido la maqueta, ¿no? Por cierto. Sí. Vale. ¿Tú, ahora mismo estás en alguna banda? No. Lo último que he intentado ha sido Los Rubatos, en Baraca. Pero, por problemas económicos, al final han optado por otro batero. Entonces, les deseo lo mejor. Porque el ratito que he estado con ellos, me lo he pasado, es que en Los Rubatos hay un piano. Y te juro que yo cuando toco con un piano... ¿Tú haces el piano? Yo no toco el piano, no, pero cuando el piano toca conmigo, sale lo mejor de mí. Sí, ¿eh? Sin lugar a dudas. Despiporre. Ah, te estás subiendo algo, ¿eh? Sí. Me gusta que tengas esa energía. Sí. Después de los años tengas esa energía que te haga vibrar y que te mantiene vivo al final. Sí. Creo que nunca hay que perder esa esencia. Mira, el 1 me han caído 49, pero a los 79, no sé si me llamaréis, pero yo seguiré. Lo tengo requete claro. Eres el típico batería que en su manojo de llaves tiene lo de afinar las... Sí. Como el señor Carlos. Ah, sí, mira, ahí lo tiene. Sí. Y la toallita, sí, también te llevas toallita. Para tapar el base, que no suene tan eso. Ah, mira. Sí. Yo sudo lo que tenga que sudar, pero la esto para el base. Oye, ¿qué vamos a escuchar de los Cool Spiders? La que queráis. ¿Qué temas todas son buenas? No tengo. Todas suben IVA. ¿Eh? No, pero bueno, lo que tú me digas. Pon la tercera. Vale, pues ponemos. Vamos con la tercera, siempre es la mejor del disco. Pero no suele ser. A ver. La primera para calentar, la segunda tal y la tercera temón. Temón. Pan, ya, y pues vamos con este tema de Temón. Donde quiero ir. Solo sé que me quiero ir de aquí. Quiero escapar. ¿Eh? ¡Oh! Bueno. ¡Qué intensidad, por favor! Y bueno, ya no sé. Oye, no sé ahí mis 33, mis 34, no era ningún niño, ¿eh? Pero fueron los siete primeros. Me puse en 129 kilitos, señores. ¿129? Yo, en 129 kilitos. Y los siete primeros los bajé con los Cool Spiders. Que lo sepas. Bueno. En 8 años me he quedado en los 84 que peso. Aurrera. Hay que mantenerse. Siempre hemos comentado que las baterías así anchos suelen tocar muy bien. No sé si os habéis cantado alguna vez. Javier, los grupos que tienen batería así, pues henchido, así morrosco, suelen tocar de la hostia. Lo dices por roquería compacta, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, bueno, no caigo ahora mismo. ¿Escuchas algo más de los Cool Spiders? La sexta. Una buena crítica de esta maqueta, ¿eh? Sí. Buena crítica de los Cool Spiders, con una buena portada. Pero mira, nos podemos, ya que no nos queda, tenemos que acabar ya el programa de hoy, pero mira, nos podemos despedir con este sexto tema de los Cool Spiders. Y con esto, nos despedimos hasta el domingo que viene. Muchas gracias hasta la próxima. Gracias por venir. Y muchas gracias por venir aquí a compartir este rato con nosotros. Vale. Venga pues. Ahora. Vamos a escuchar ese. Tú y los... Voy a besarte. Voy a besarte. Pienso besarte mucho más. Hay una fiesta en Jay Hawkins. Quemaremos colchones, arderá la prisión. Maldita ley de seguridad. Maldito juez, maldito fiscal. You are my girl. Cuando salga de aquí te buscaré. You are my girl. Besaré. Pienso besarte mucho más. You are my girl. Cuando salga de aquí te buscaré. You are my girl. Si salgo de aquí te besaré. Pienso quererte mucho más. Tiene que haber. Si hacemos esta fiesta lo conseguiré. Pienso escapar por la puerta de atrás y recorrer contigo toda la ciudad. You are my girl. Cuando salga de aquí te buscaré. You are my girl. Pienso quererte mucho más. You are my girl.